Diabolus sin música. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Bass take one. ...35 años sin Cliff Burton. Clifford Lee Burton. Cliff Burton nació el 24 de febrero de 1962... y falleció el 27 de septiembre de 1986... en un accidente automovilístico a la edad de tan solo 24 años. Después del lanzamiento del álbum Master of Puppets, Metallica saldría de gira por los Estados Unidos junto a Ozzy Osbourne, trasladándose posteriormente a Europa. El 26 de septiembre de 1986, Metallica ofreció un recital en Estocolmo, Suecia. Esa noche, Cliff Burton ejecutó un gran solo de bajo en una versión muy melódica de Star Spangled Banner, el himno nacional de los Estados Unidos. Metallica cerraría esa actuación con las canciones Blitzkrieg y Fight Fire with Fire. Nadie imaginaba que serían las últimas canciones que Cliff Burton tocaría en vivo en su vida. A las 6:15 de la madrugada del 27 de septiembre de 1986, el autobús que trasladaba a Metallica por Suecia repentinamente comenzó a patinar fuera de control y rodó varias veces antes de volcar a un costado de la carretera, cerca del pueblo sueco de Ljungby. Kirk Hammett, Lars Ulrich y James Hetfield no sufrieron daños físicos preocupantes, pero el bajista Cliff Burton, quien se encontraba durmiendo en la litera que originalmente le correspondía al guitarrista Kirk Hammett, salió despedido por una ventana y el autobús, al rodar, cayó sobre su cuerpo, causándole la muerte de forma instantánea. Kirk Hammett recordaría que durante esa gira europea viajamos en un autobús realmente malo. Esa noche, mientras viajábamos, jugamos a las cartas con Cliff y él sacó el as de espadas. Y como me ganó la partida, me dijo, quiero tu litera. Y yo le dije, ok, no hay problema, toma mi litera. Yo dormiré al frente, probablemente hasta sea mejor. Según el conductor del autobús, el vehículo supuestamente había derrapado y volcado debido a unas supuestas placas de hielo que había en la carretera. Aunque nadie de la banda creyó su historia. El informe del accidente declaró como causa del fallecimiento de Cliff Burton una compresión torácica con una contusión pulmonar, lo que fue corroborado por el doctor Anders Ottosson, médico certificado. El informe policial también señaló que la temperatura del aire en el lugar al momento del accidente fue de 3.7 grados centígrados. Aunque no se hizo ninguna mención sobre alguna placa de hielo en la carretera. Las pesquisas también determinaron que el conductor no iba ebrio ni dormido. El cantante y guitarrista James Hetfield a este respecto recordó que después del accidente vi al conductor fuera de sí, gritando histéricamente. Cuando vio a Cliff intentó ponerle una cobija encima, pero yo le dije, no te atrevas a tocarlo. Después le pregunté, ¿qué pasó? ¿Estabas borracho o se quedó dormido? Él me respondió que había chocado con un bloque de hielo en la carretera. Recuerdo que salí en ropa interior y en medias caminando kilómetros por la carretera buscando el famoso bloque de hielo, pero no estaba en ninguna parte. Cuando regresé y vi de nuevo al conductor, le dije, ¿dónde está el bloque de hielo? No hay ningún bloque de hielo. Realmente quería matar al tipo en ese momento, quería golpearlo, pues por su culpa había muerto Cliff. Pero me detuvieron mis compañeros. Estábamos desolados. Pero como grandes bebedores de alcohol que éramos, cuando regresamos al hotel, lo único que pudimos hacer fue beber, beber y beber. Después que el cuerpo de Cliff Burton fuera trasladado a los Estados Unidos, sus funerales se realizaron el 7 de octubre de 1986 en la localidad de Castro Valley, California. Al terminar la ceremonia se escuchó la canción Orión. Sus restos serían incinerados y sus cenizas esparcidas en el rancho Maxwell, uno de los lugares a los que Burton le encantaba ir. En 2006, en el Humby, Suecia, se levantaría un monumento llamado Cliff Burton Memorial, ubicado muy cerca del lugar donde falleció el mítico bajista de Metallica. Ese sitio se convertiría en un lugar de peregrinación para los Headbangers y los fans más acérrimos de la banda norteamericana, muchos de los cuales todavía se resisten a la idea de que otro bajista haya suplido su lugar, ya sea Jason Newsted o Robert Trujillo. Cliff tenía dos hermanos mayores, Scott y Connie. Se crió en la zona de la bahía de San Francisco y el interés de Burton por la música comenzó cuando su padre le presentó la música clásica y empezó a tomar clases de piano. En su adolescencia, Burton se interesó por el rock, la música clásica y finalmente el heavy metal. Comenzó a tocar el bajo a los 13 años tras la muerte de su hermano. Sus padres le citaron diciendo, voy a ser el mejor bajista por mi hermano. Practicaba hasta 6 horas por día, incluso después de unirse a Metallica. Junto con la música clásica y el jazz, las otras influencias tempranas de Burton fueron el rock sureño, el country, el blues. Burton también citó a Geezer Butler, el bajista de Black Sabbath, y tan solo recuerden la manera en que movía la cabeza al tocar el bajo Cliff Burton, de igual manera que Geezer Butler. También estaban sus influencias Misfits, Steve Harris, Geddy Lee, Lemmy Kilmister, Ed King de Lynyrd Skynyrd, Phil Lynott de Thin Lizzy, como influencias en su estilo de tocar el bajo. Cliff sabía lo que quería hacer y salió y lo hizo, dice Ray Burton, su padre. ¿Cómo no podrías apoyar a un niño que ya tiene esa iniciativa en su sistema y que quiere aprender una ocupación como esa? La forma en que buscaba la música y el entusiasmo que mostró hacia la interpretación, pensamos, bueno, veamos qué sucede. Luego, cuando vino y dijo, ¿me pueden apoyar durante 5 años? No mucho más de eso. Fue historia absoluta. El consejo de Burton a los padres de hijos artistas es una historia de amor con mi hijo, porque no solo era un buen músico, era un ser humano excepcional. Hay mucha música fantástica por ahí y hay que disfrutarla. Apóyelos. Miren a sus hijos como un tesoro que tratar con amor. Anímelos lo que más puedan y ayúdenlos. Anímense, anímenlos sin ser exigentes. Permítanles ser ellos mismos y ser amables con ellos. Antes de llegar a Metallica, Cliff tocó con EZ Street del 79 al 81, Agenos Mi Fortune del 81 al 82 y en el mismo periodo Trauma 81-82, y durante una presentación en el Whiskey a Go Go, dos miembros de Metallica, James Hetfield y Lars Ulrich, entraron al lugar y escucharon que se ejecutaba un solo. Al ver a Cliff se sorprendieron, ya que el solo provenía de un bajo y no de una guitarra como creían, y además asombrados por la agresiva manera con que tocaba su instrumento. Cuando Rock McGovney deja Metallica, el que tenía todos los números para el puesto era Cliff Burton. De los 3 álbumes que grabó Cliff con Metallica, en el Kill 'Em All compone Anestesia, Pauline Tit, que escuchamos en el inicio. Y también el último del álbum es de su autoría, Kill 'Em All. Fue lo que dijo Cliff después de que la compañía discográfica rechazara la portada original del Metal Up Your Ass, Just Fucking Kill 'Em All. Fueron sus palabras exactas. En el Ride the Lightning compuso el tema 2, Ride the Lightning, el 4, Fade to Black, el 7, Creeping Dead y el 8, The Call of Cthulhu. En el Master of Puppets compuso 2, el tema Master of Puppets, el 7, Orión, el instrumental, el señor instrumental que está sonando ahora de fondo, y también el Damage Inc. La introducción de bajo de Damage Inc. se basa en una pieza de Johann Sebastian Bach titulada Come Sweet Death. Y ya en el álbum Unjustice for All, sin Cliff Burton, grabaron el tema To Live Is To Die, que es una composición suya. Su vida fue demasiado corta, como una canción inconclusa. Descansa en paz, Cliff Burton. Thank you. Diabolus y Música nuevamente en el aire. El Intervalo del Diablo abre sus puertas una vez más. Programa número 110, viernes primero o 1 de octubre, 2021 es el año. Wow. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿En orden? Señor operador. Señor operador. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Por qué está de rojo con el...? Y porque vamos a hacer un especial de Navidad. Eso, me cuento un poco al aire porque la verdad que me acabo de sorprender. Y de hecho bueno, es la primera vez en este año que escucho la palabra Navidad. Navidad. Así que... Y bueno, somos precursores. Así como somos precursores y disruptivos, teníamos ganas de comer matambre con rusa porque okay. Nos pintó. Okay. ¿Y cuándo se come? En Navidad. Y bueno, vamos a hacer un especial de Navidad. Y los chicos, bueno, se sumaron con eso. Hay pan dulce, hay garrapiñada, hay turrón, hay sidra y un matambre con rusa, que está en la heladera. Así que si se quieren reír un rato a ustedes y a los oyentes, los invitamos a partir de las 23, hacemos nuestro especial de Navidad, porque pintó. ¡Qué loco! Muy bien, sí, a continuación cerramos el intervalo y haremos... A las 12 vamos a brindar con fuegos artificiales. ¿En serio todo eso? ¿Así todo montado? ¿Toda la escena? Como si fuera Navidad. Historia de Navidad, brindamos. ¿En serio? Sí, sí, sí. Wow, qué loco. Es la mejor excusa que he escuchado si tuvieras que participar de un concurso. Claro. Lo difícil fue conseguir el pan dulce en esta época, porque no se consigue. Pero bueno, los supermercados chinos todo el año. Lo del año pasado. Del año pasado, tienen, claro. Del año pasado, al vacío. Seis veces le borran la fecha. Claro, y si perdés cuidado, los del anterior también, ¿entendés? Sí, así le van borrando tal cual la fecha de vencimiento. Esa es nuestra propuesta para un viernes a la noche. Qué loco. Es la mejor excusa que he escuchado como pretexto para comer matambre. O lo que sea. Matambre con rusa. Claro, pero aparte matambre con rusa con pan dulce. Con pan dulce. Con pan dulce. ¿Por qué esperar? Qué bueno. Bueno, nuevamente en el aire el Intervalo del Diablo, Diabolus y Música, especial con la intro recordando a Cliff Burton a los 30 y pico de años de su fallecimiento. Realmente una pérdida para mí, principalmente... Pienso yo que importante, ¿no? Fue un músico que no llegó a dar todo lo que realmente era. Estaba en pleno ascenso y bueno, se le truncó la carrera a los 24 años. Una picardía, pero tremenda. Sí, la verdad que... Le estaba comentando a Pablo, antes de que vos vengas, que la Rosenberg, cuando estaba viviendo acá en Argentina, me comentó que él fue al concierto, al último concierto de Cliff Burton en Suecia, tocaron en Suecia. Lars fue a ver el show y claro, va a ver el show de Metallica, gira de Master of Puppets, nada, vas a ver el show. El tema fue el otro día cuando abrió el diario y decía que se había muerto el mismo tipo que había tocado el bajo la noche anterior. Sí, fue muy fuerte, loco. Fue muy fuerte eso. Muy loco. Para la segunda hora vamos a tener una entrevista con Huracán, esta banda de nuestro norte argentino. Que es una banda que practica musicalmente un power metal, pero tiene toda una cosa ahí estética visual que los hace diferente a los demás porque, digamos, se corrieron un poquito de lo clásico, de lo nada, lo pensaron un poco. Normal, lo pensaron diferente. Sí, sí, sí. Así que vamos a ver... Que se traen, porque hace poquito sacaron un single nuevo, así que bueno, vamos a ir charlando. Musicalmente, bueno, hay un montón de música y bueno, usted señora cree que yo pienso de que usted pensó, de que yo pensé de que usted pensó. No. Así no. Yo revisé los WhatsApp. La vida no es así, No me jodas, yo revisé los WhatsApp. No, ¿cuándo te vas? Y me voy tal día. Y más o menos qué día vas a estar. Y tal cosa y tal otra. Y toda la cuestión. Así que el señor pensó que yo no iba a estar hoy. Y yo no voy a estar el viernes que viene, no hoy. Yo tampoco. Claro, ¿vos tampoco? Bueno, les traigo un recordatorio, muchachos. Hasta ahí es todo normal. ¿Qué onda? Claro. Lo anormal viene ahora. Yo pensé que porque vos pensaste de que yo había... ¿Entendés? Claro. O sea, obviamente, igual todo es solucionable. Todo es solucionable. Sí, las reuniones de producción que duran 3 segundos antes de que arranque el programa implican este tipo de cosas. Che, ¿qué vamos a pasar? Y yo traje tal cosa. Y yo no tengo, pero tengo preparado de allá. Ah, buenísimo, pero te quedó del otro día 3. Es tanta la cantidad de material que hay. Que en realidad... Bueno, eso es bueno. Claro, siempre nos termina sobrando. Pero una cosa es estar preparado para decir, bueno, hoy quiero escuchar tal o cual cosa. No, pero otra cosa y es... Y otra cosa es... Pensar de que vos pensaste. Yo pensé que vos pensaste. No, tomátela. Claro, así que no, bueno, puedo, no puedo, nada. Es mucho para mí. Me parece que el wifi está cortado, ¿no? ¿El wifi? ¿Vos decís acá? Yo tengo wifi, lo más ¿Está bueno, cortado? ¿Vos tenés? Tiene que andar normalmente, pero... Vamos a escuchar un tema entonces mientras solucionamos las cuestiones técnicas. Okay. Vamos a arrancar con Tiger of Pantan, Only the Brave es el tema, y así arranca musicalmente Diablo sin música. Thank you. escuchamos Tiger of Pantan con el tema Only the Brave, temazo, temazo, temazo. Es una banda que no me canso de escuchar nunca en mis últimos 40 años, quizás. 40 años. Bueno, ponel. Sí, porque desde que descubrí a Tiger of Pantan allá en los tempranos 80. Me sacás esto de al lado porque me lo voy a comer. Está todo mal. No puedo. Adicta. Aparte, y encima sí. Termina el tema y vos estás masticando y tenés que masticar más rápido. Eso es, ¿cómo se llama? Maní chino. Maní chino, ¿no? No sé, tiene una cobertura que andás a ver de qué. Está buenísima, Nada, horrible, horrible para estar acá en la radio y picotear de esas cosas. Picotear, horrible. Horrible. Creo que, bueno, antes de comentar esto... iba a comentar una segunda nota, pero... Antes le quiero mandar un saludo a Marcelo Farfán, que obviamente, como siempre, está escuchando el programa. Besote grande, Marce. Nada, y siempre tiene un comentario en positivo. Aguante Huracán, evidentemente los conoce. Sí, sí, no, aparte tira la región. Claro, totalmente. Ya vamos a hacer un... Creo que, un especial. Que estamos en hora para hacer un capricho, ¿no? ¿Usted qué dice? ¿Vos decís? Vamos con la intro y hacemos intro, presentación, tema. Cariño, eso es lo que yo quiero escuchar hoy en la sección Los Caprichos de Alejandra. Así nomás, poner el título que quieras, lo que quieras, pero hoy yo quiero escuchar... Bueno, y vamos a escuchar ahora, porque solamente se me cantó, no hace falta que yo presente de quién se trata. Después, si quieren, les cuento. Estamos con Skeleton Dance de Arch Enemy. We'll be right back. decir de Arch Enemy más que este tema es el séptimo de Doomsday Machine, que es el sexto álbum en estudio de esta banda de death melódico que a mí me encanta. Obviamente con Ángela Gozo a la voz, lo siento por Alicia Whiteglass y toda la historia, pero nadie como Ángela, así nomás, nadie. Me acaban de mandar un mensaje que dice, es igual a Carcas. Ponele, sí, ponele, qué sé yo, no sé. Sí, bueno, la parte melódica de Carcas la trajo el violero de Arch Enemy cuando estuvo tocando en Carcas. Totalmente, que... por eso, ponele, qué sé yo, o yo diría que es al revés, pero bueno, de todas maneras, igual más allá de lo que es como composición la banda, musicalmente a mí me gusta y me llama poderosamente la atención la voz de Ángela. Dentro de las voces guturales femeninas, Gozo es como un exponente ahí firme. Me encanta. Así que ahora vamos a hablar de otra cosa completamente diferente. Así que, bueno, nada, cortito y al pie. Enarbolar la bandera de uno con orgullo, ya sea con esta fantasía, con futurismo o cualquier otra cosa, es un principio clave de la filosofía del power metal. Y los Visigoth no son una excepción. La canción principal del EP debut del 2012, Final Spell, adapta 5 minutos y medio de duelos de líneas de guitarra y poderosas voces en falsete, con la rítmica de la banda en donde la pasión y la desesperación existencial crecen por segundo. Así es como ellos lo definen. El nombre de un pueblo germánico que atacó y saqueó Roma en el 410... significan fueron los Visigoth. Se formó en el 2010 cuando el cantante Jake Roger llama a su amigo y guitarrista Lilan Campana. Quiso comenzar con una nueva formación con él, ya que tenían previamente una banda. Ese mismo año publicaron el demo Vengeance y 2 años más tarde le siguió el EP Final Spell, que fue grabado con el guitarrista Jameson Palmer, el bajista Matt Botherton, el baterista Mike Tresser. En abril del 2014, los Visigoth firmaron para Metal Blade Records y poco después la banda grabó con el productor Andy Peterson su álbum debut The Revenant King, el que se publicó el 27 de enero del 2015. El álbum incluye una versión de la canción Necropolis de Manila Road. Si no la recuerdan mal, los invito a que la busquen. Un año después, los Visigoth formaron parte de la canción final, Final Spell, con esa canción en el recopilatorio Metal Massacre. Ahí están los discos. En Icarus. Uh-huh. Ok. Pueden comprarlos. El 9 de febrero del 2018, el segundo álbum de estudio fue Conqueror Out, lanzado... como número 86 en Alemania y número 93 en las listas de álbumes suizas. Esta banda está compuesta por Jake Roger en voz, Jameson Palmer en guitarra y percusión, Lilan Campana en bajo, Matt Botherton y en bata, Mike Tresseder. Vamos a escuchar, como bien lo nombramos unas cuantas veces, ese trabajo del 2012, el álbum, la canción que le da nombre a ese álbum, Final Spell. gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta sesión del programa. Hoy estaremos presentando una banda formada en el año 90 en Berlín, Alemania. La banda se llama Ort, así cortito el nombre, O-R-T-H, Ort. Como dije, la banda se formó en 1990 y... y el que vamos a escuchar hoy, un tema, es el del año 2000, titulado Feed the Flames, que fue editado por el mítico sello alemán Morbid Records, que hoy ya no existe, pero bueno, en el principio de los 90 editó grandes cosas, ¿no? Como The Infection, los españoles sabemos, Rush y otras grandes bandas que del under, digamos, y bueno, el sello después desapareció, pero a esta banda la editó en el 2000 con su segundo y último disco. Hace años en cassette, seguramente comprado en el Parque Rivadavia, me llamó la atención primero la tapa, pues si ven la tapa parece una banda de crossover trash de los 80, principios de los 90, con dibujitos así medio graciosos, ¿no? Y así que si buscan después la tapa, pero la música es un death metal a mi gusto bastante personal, nunca no la podría comparar con una banda. O sea que tiene mucho de death metal técnico, algo, después mucho de thrash metal también, machaque, mucho group también, parte varios breakdown, con una voz poderosa, pero que se entiende, ¿no? Bastante también personal hasta la voz. Por eso siempre me quedó en la cabeza, ¿no? Es de esa banda, que no fue muy reconocida, obviamente porque sacaron dos discos y desaparecieron. Pero la verdad que me acordé y bueno, la encontré y bueno, es bueno revivir, rememorarla para aquellos que no la conocen y que le den una escucha, porque la verdad es un discazo, un sonido muy muy bueno, muy limpio, pulido. O sea, el primer disco era más sucio, obviamente, calculo que porque fue su primera experiencia como full álbum del año 95, pero este disco del 2000 es un sonido excelente, se entiende todo a la perfección. Y como dije, un estilo que va del death metal, con mucho de thrash, con mucho de groove. Tiene partes bien thrasheras, tiene blast beat, tiene partes breakdown, machaques así a lo como se usan en el thrash más moderno, ¿no? De los 90. Y todo muy bueno, así que la verdad me gustó mucho ese disco, una banda esa que digan medio raras, ¿no? En lo que fue el death metal, pero hoy seguramente sería catalogada como death metal técnico o algo así. Así que de Alemania, Berlín, Ort, Feed the Flames, disco lanzado en el año 2000. Así que si pueden chequearlo, anda por ahí para escucharlo y disfrútenlo, ya que me parece una banda que no tuvo mucha repercusión, pero es muy buena traerla desde el pasado. Nos estamos oyendo la próxima semana con alguna otra recomendación. Saludos, nos escuchamos. El primer álbum completo desde 2014 de Jero Biafra and the Guantanamo School of Medicine. Es un material muy fuerte, capturando todo el poder de los shows en vivo en el disco como nunca antes. Solo unos pocos artistas tienen un historial de letras tan buenas y lo respaldan con música tan buena o mejor. Suele ser una cosa o la otra, pero rara vez tan feroz. El guitarrista Ralph Peake, también en Freak Accident. El maravilloso bajista Larry Brutroyd, también en Triclocks y Brubaker. Además del baterista percusionista de metal Jason Wheeler, también en UK Sub, Nike Turner, Charger y The Mob. Así que mientras los gérmenes y las revueltas policiales hacen estragos, no hay mejor terapia de gritos primarios que un nuevo y esperado álbum de Jero Biafra. Desde Dead Kennedys hasta Lard, pasando por los ya clásicos álbumes con los Melvins, Doa, No Man's No, Mojo Nixon y por supuesto The Guantanamo School of Medicines, Tea Party Revenge Porn está a la altura de todos ellos. We Created Putin, mostrando lo que está justo delante de nuestras caras que ningún distraído parece ver. Cheeseburgers in your bed. My agents will poison you and poison your vodka too. Diabolus sin música. En la vida en que nos encontramos con una terrorífica falta de inspiración y creemos que ya no tenemos nada para dar. Pero, siempre hay un pero, aparece un amigo del que hacía mucho tiempo no tenía noticias y la cosa pasó de cero inspiración a cero influencia. Tal es el nombre de su banda, Cero Influencia. Contándome que luego de muchas idas y vueltas se habían rearmado con algunas modificaciones en la formación y volvieron a ensayar y grabar con todas las ganas. Así fue que mi amigo Ariel Fredes, bajista, envió su gacetilla y un tema para conocerlos un poco más. La historia se remonta al 2009, cuando Hernán, quien sigue siendo guitarrista en la actualidad, se junta con varios amigos dando origen a la banda, llamada en ese momento Fucking Basta, donde hacían covers de punk nacional, haciendo presentaciones en vivo en varios bares conocidos de la zona de San Martín y alrededores en el Gran Buenos Aires, Argentina. Llegado el momento en que comenzaron a hacer sus propias composiciones, la banda cambió su nombre a Cero Influencia, ampliando a la vez el abanico de presentaciones a más lugares de la provincia de Buenos Aires. Con el tiempo se sucedieron varios cambios de integrantes. En 2015 entra en el bajo Chivo, mi amigo Ariel. En 2019, a consecuencia de la salida del cantante que habían tenido por varios años, entró Paula a cubrir el puesto de vocalista. Y en 2020, Franco se hizo cargo de la batería. Y con todos esos cambios, el estilo punk inicial viró a metal punk. Y en lo que a mi gusto personal se refiere, ganaron con el cambio. Hoy ya cuentan con un tema grabado en estudio, el cual ya se encuentra en Spotify. Están en vías de grabar el resto de los temas para así llegar a tener su primer disco y también están preparándose para la realización de su primer videoclip oficial. Sus redes sociales son en Facebook Cero Influencia Metal Punk, en Instagram Cero-Influencia y en YouTube Cero Influencia. Para finalizar, los dejo con Paula en la voz, Chivo en el bajo, Hernán en la guitarra y Franco en la batería, sonando aquí en Diabolus sin Música con su tema homónimo, Cero Influencia. Quieren hoy, quiero que mi, no te quieren ver. Somos esclavos de lo mejor. Bueno, esta cortina que estamos escuchando ahora pertenece a un tema, a un single de Huracán, y ya estamos comunicados con uno de los integrantes de la cofradía de Huracán. Hola, Éter, ¿estás ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas noches. Saludos para toda la gente que está aquí, para la audiencia de Diabolos y Música. Saludar también a Sandra, debe estar ahí con ustedes, que fue también una de las primeras personas que nos abrió la puerta en esto de la radio, ¿no? Que había descubierto la banda, si no me equivoco, fue el año pasado, donde ya la había presentado. Ajá. Hola, espera que... Sí. Hola. El cable hace mal ahí. Hola, hola. Ahí estamos. Ahí está, perfecto, perfecto. Sí, estabas mencionando a Sandra. Y bueno, acá yo estoy con Alejandra también, que con la que hacemos el Diabolos y Música. Bueno, bienvenido a este espacio, y la invitación a charlar es presentar a Huracán, este proyecto. Contame un poquito los inicios de la banda, ¿no? Como todo inicio de banda. Bien, la banda... Nosotros nos gusta relatarlo todo, sí, dentro de este concepto que es la banda. Nosotros decimos que nuestro guía es una cofradía dirigida por un personaje que se llama Zeni del Guía. Sí. Es quien investigó sobre los mitos y leyendas del territorio argentino, incluso de más allá, y decide escribirlos en el gran libro, que es a partir de ahí donde se empiezan a contar todas las historias. Y para eso recluta 5 músicos que los bautiza con los nombres de los elementos: aire, agua, fuego, tierra y éter. A partir de ahí se empieza a componer, digamos, con la idea de difundir estas historias populares a través de la música, en especial del power metal. Sí. Y en el 2018, ya más o menos conformada la idea, decidimos que las voces iban a ser... principalmente llevadas adelante por músicos invitados, sí, de distintos lugares. Nosotros no nos queríamos cerrar solamente en que tenía que ser una banda en Jujuy, así que más que nada surge como un proyecto de estudio. Ajá. Donde la idea era romper un poco las fronteras y aprovechar esto de la virtualidad y poder trabajar a la distancia. Y así fuimos invitando diferentes cantantes y ampliando esas fronteras. Y bueno, incluso también nuestro bajista está en Puerto Madryn. Y de ahí empezamos a sumar cantantes de Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca. Para el nuevo trabajo hay gente de Chaco, gente de Buenos Aires. Así que contentos con algo que parecía al principio muy chico, digamos, fue creciendo y se fue compartiendo con amigos. Así que nosotros hoy decimos que tenemos una cofradía bastante grande. Y no solo eso, sino que detrás de la banda también hay mucha gente que apoya desde la logística. Claro. Así que se fue armando una muy muy linda cosa. La verdad que hay una muy buena energía, una buena vibra con este proyecto, y estamos más que contentos. Sí. Este año tiene que salir nuestro segundo trabajo. El primero salió en el año 2019. Sí. Que se llamó Capítulo 1, Alma Lobo. Que es un EP. Y este año es un EP, exactamente. Y este año sale la parte 2, que lleva como nombre El Concilio. Ajá. Y tenemos previsto una tercera parte. Es una trilogía, y bueno, después hacia adelante veremos de trabajar en otras obras, siempre relacionado. Pero siempre son EPs. Sí, porque este proyecto, hoy en día ya podemos hablar de banda, tiene esa particularidad de que va, en general va todo a contramano, digamos. Claro. Y la idea de los EPs tiene que ver mucho con la forma en que la gente consume la música hoy en día. Sí. Nos hemos dado cuenta de que el zapping musical es constante a través de lo que son las redes sociales. Ajá. Y cada vez pareciera que a la gente, estoy hablando quizás de gente más joven, ¿no? Sí. Le cuesta más escuchar un disco completo, pero claro, sí suelen escuchar temas sueltos, así que nosotros apuntamos más a ese lado, digamos, a tratar de producir cosas rápidas y cortas. No demorarnos tanto porque, bueno, en el under sabemos que a las bandas a veces nos cuestan hasta 10 años sacar un disco. Sí, sí. Tratamos de minimizar esos tiempos y poder presentar algo fresco, nuevo a la gente, que no pasen tantos años, digamos, entre uno y otro trabajo. Claro. Sí, bueno, esta es la nueva modalidad del single, adelanto, una banda en un año puede sacar 10 singles y después a final de año dicen, bueno, es nuestro LP o nuestro claro. álbum, ¿no? Es la nueva manera. También esa velocidad y vorágine también es peligrosa porque te puede como fagocitar, ¿no? Te puede comer a vos mismo porque sí. necesitas estar creando y quizás a veces la creación lleva un tiempo, ¿no? Sí, sí, no, sin dudas. Nosotros también, la mayoría venimos de los 90 y la verdad que preferíamos quedarnos con la modalidad antigua, pero sabemos que también eso te limita, ¿no? Si fuese nosotros, nos guardamos, sacamos un disco físico, en lo posible, si se puede sacar un vinilo, ¿por qué no? Pero sabemos que eso cada vez está más acotado y hoy en día pasa mucho más por las redes sociales, por las plataformas virtuales. Claro. Así que tratamos de abarcar un poco también eso. El disco también salió en físico, pero no nos olvidamos de esta parte. Y tiene que ver mucho con lo que vos decís, también es como que te sentís un poco presionado claro, claro. A estar sacando cosas constantemente, eso es cierto. Pero a veces te abre... Sí, pero ustedes, respecto a este tema, a esta situación o a esta modalidad de difundir, esta nueva manera de difundir música, adaptándose un poco a los nuevos tiempos y a la gente más joven, a la velocidad con la que gira, ¿ustedes se están componiendo en base a estas cosas o ya tienen material de sobre y dicen, bueno, vamos a sacar esto, después vamos a sacar el otro? ¿Ya tienen como una base de temas compuestos, tienen como así el arcón en donde sacan cosas o van componiendo a medida que van sacando? Podríamos decir que mitad y mitad. De las claro. primeras épocas estuvimos mucho tiempo encerrados componiendo, así que salieron muchas cosas, incluso hay canciones que todavía no las hemos grabado y que están pensadas para la tercera parte, uh-huh. pero que viene de aquella primera época. Claro. Y otras cosas las fuimos arreglando sobre la marcha, porque como se fueron incorporando nuevos músicos, ellos también aportaron a las composiciones que ya habían, entonces ahí como que lo modificamos, y así que son medianamente nuevas, podríamos decir, algunas canciones. Claro, igual no super. Es que nos volvemos locos por esta idea de como decía Ricardo, de la, claro. la vorágine, claro. ¿no? También dejamos que fluya. Hoy en día creo que estamos más abocados a, se dio las posibilidades de presentaciones y estamos más pensando en eso que en las composiciones, por ejemplo. Pero claro. está bueno, es como un ciclo que se va dando y son ciclos más cortos quizás que lo que maneja una banda tradicional. Sí, debe ser difícil componer, aparte sobre todo si no tenés como ustedes dicen y el proyecto está armado en base a no tener una voz y ir buscando o que sí. como fluyan, que aparezcan voces sin saber si estás componiendo algo para tal o cual voz. Súper, súper desafiante me parece, súper interesante. Sí, sí. Súper interesante. Es otra cosa, sí. Claro. Por eso decía, la banda desde el comienzo nació como otra cosa. Sí, totalmente. Mirá, te cuento, por ejemplo, nosotros en épocas de composición nos juntamos con ideas, uh-huh. sale un tema, lo grabamos porque tenemos la posibilidad de tener un pequeño estudio casero, podríamos decirlo, un home studio, y grabamos el tema, cuando, qué sé yo, le damos dos o tres ensayos, decimos, está bueno, lo grabamos, y nunca más lo volvemos a ensayar. Nos ¿en olvidamos serio? De ese tema. Claro. Y wow. después seguimos componiendo otro y otro, y esa es otra forma también, no es una banda tradicional que se la pasa ensayando. Cuando necesitamos presentarnos ahora en vivo, tuvimos que recuperar todo eso, y era como sacar covers, porque nos habíamos olvidado totalmente lo que habíamos claro. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué buen fluir! Quiero mencionar también, porque no lo mencionamos al principio, pero si los que leyeron el flyer se habrán enterado, de que Éter está en Jujuy, estás en San Salvador, Jujuy en este momento, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, digamos que la base principal de la banda está ajá. acá, lo que sería la parte instrumental, podríamos decir, está y... acá, y una de las cantantes, el resto está en las provincias y el bajista también en Puerto Madryn. Wow. Si bien son una cofradía, ¿quién lleva la guía en cuanto, por ejemplo, composición? O sea, la parte lírica más o menos... ya se descarta que las historias vienen de una sola mano, ¿no? De una sola pluma, por decirlo de alguna manera. Pero la musicalmente, ¿quién maneja y quién ordena eso? Al comienzo empezó como un dúo, podríamos decir. Claro. Que era Fuego. Sí. el personaje Fuego en la guitarra y quien les habla, Éter, en teclado. Y de ahí salieron la mayor parte de las composiciones. Luego se sumó Agua, la otra guitarra, y podríamos decir que entre los tres, la composición se da desde las dos violas y desde el teclado. Sí. Y vos notás que cambió un poco de la idea que tenían cuando eran un dúo, por decirlo de alguna manera, a cuando se suma su tercer integrante en la composición. Sí, más allá de que nosotros teníamos una idea muy muy bien pensada desde el principio, digamos, casi sabíamos, por ejemplo, que el power metal era la línea que queríamos hacer, que las cuestiones conceptuales iban a estar sí o sí, que los cantantes son invitados. Todo eso es como que no se discute, digamos. Ajá. Pero sí desde las ideas musicales, obviamente, cada miembro nuevo que se suma siempre trae su impronta, y más allá de que sea power metal, uno siempre muestra otros gustos a través de su instrumento. Sí. Y para nosotros está perfecto, porque eso también hace a la identidad de una banda. Sí, sí, sí, seguro, seguro. Sandra acá me está escribiendo y que obviamente está escuchando el programa y te está mandando, me dice, si puedes mandarle mis saludos, te mando un gran abrazo. Bueno, muchas gracias, sí, sí, como decía al principio, muy agradecido con Sandra, que fue quien había descubierto la banda por motus propios y nos invitó a aparecer en programas radiales, así que gracias a ella. Buenísimo. Si bien la parte musical la tenían definida y o por lo menos tenían un boceto y sabían para qué lado iban a ir, respecto a la parte estética, ese es otro punto también muy difícil, por lo menos para presentar algo serio o algo profesional o medianamente profesional o algo respetable o por lo menos que no parezca un circo, ¿no es cierto? Claro. Esa otra etapa, ¿nace de la misma manera en que nacía la música o lo agregaron después? Surge después, en realidad los que tienen el primer EP en formato físico se darán cuenta que en la contratapa aparecemos el guitarrista y yo con los rostros como somos, digamos así, feo como somos. Después, por eso se vendió poco. Claro, exactamente. Ahí tenemos todavía, están de posabas. Bueno, y resulta que se nos dio la posibilidad de hacer un videoclip que lo logramos a través de una convocatoria nacional. Sí. Que ofrecía un cierto monto y que esa plata nos daba para hacer un buen videoclip profesional y para también poder pensar en vestimenta, no sé, ir un poco más allá con las ideas que teníamos. Claro. Y ahí empieza a surgir esto de que hoy en día otra de las ideas que tenemos que va con la música actual, que todo es muy visual también. Exacto. Hoy en día es muy importante tener una imagen que te identifique, porque ¿qué pasa? La gente va a los recitales y es como que siempre está pidiéndole un poquito más un a plus, la banda. Exacto. Exactamente, sí. Y más aún si vos tenés pensado subir cosas a internet, digamos. Claro. Salir tocando cinco músicos sentados en el sillón es como que ya no va. Claro. Como que cansó un poco eso. Entonces tenés que dar un poquito más y pensábamos, incluso decíamos, ni siquiera esto es algo nuevo. Yo te ponía a pensar, el mismo Ricardo Iorio cuando salía con su piloto de aviador y lo hizo durante toda una gira, eso es parte de una imagen sí, que claro. Se vende. Bruce Dickinson, sin ir más lejos. No, bueno, ahí estás hablando de los creadores, claro, en cierta manera. Exactamente. Y si vamos más atrás... Lo llevo al extremo, ya cada vez están claro. más producidos los muchachos y los escenarios. Si bien exactamente. El recuerdo más fresco que uno tiene de una banda así en vivo es Kiss, claro. Después tenemos presentaciones como las de Alice Cooper, todo eso que nace sí. en la década de los 70, se recicla en los 80, en los 90 aparece Slipknot con cuestiones estéticas, uh-huh. y los 2000 me parece que no sé, que quedó ahí en el limbo, pero... Pero bueno, sí, es cierto eso. Hay que ir reciclando las ideas y porque el público se renueva, una frase ya que se dice frase mucho, hecho. Pero bueno, lo ves en la respuesta de la gente. Sí, no, nosotros debutamos y fue una cosa que gustó mucho por los comentarios que tuvimos, porque fue una puesta en escena, éramos 9 en el escenario, los cantantes que iban rotando, teníamos los trajes, el ceni del personaje principal presentando los temas, sí. de la iluminación iba con la presentación, estaba todo como muy pensado, y la verdad que recibimos palabras de la gente de Jujuy, que no había visto un show de esas características. Claro, exactamente. Pero sabemos que valió la pena pensarlo todo al detalle, valió la pena. ¿Y en qué se inspiran para recrear esa puesta en escena? ¿De dónde viene la inspiración o las ideas? Y hay un poco de todo, digamos, la cuestión del misticismo siempre está presente. Es muy gracioso porque hay gente que nos decía que nuestra imagen parecía que tenía que ver con los Illuminati. Nosotros decimos, no hay nada más lejos que eso. Sí. Estamos contando leyendas populares nosotros. Exacto. Pero la cuestión mística esta y dejar que la gente también le dé su propia interpretación. Sí, sí, sí, sí, sí. Hay cosas que no las queremos contar del todo para dejar que la gente imagine también. Las capuchas, la idea era, básicamente el concepto es que no importa quién está detrás del personaje o de los trajes, sino lo que queremos contar. Claro. Nosotros, los cinco elementos, no somos fundamentales en el sentido de que queremos figurar, estar adelante de todo, digamos. Nosotros somos como un elemento musical nada más. Lo importante son las historias, y sí destacamos los nombres de los cantantes porque es una forma de agradecer y de promocionar también las bandas de las que provienen ellos. Pero después nosotros estamos ahí, atrás, siempre encapuchados, y tratamos de mantener esa imagen. Sí, para aquellos que todavía no pudieron ver alguna imagen de Huracán, más o menos como para que se ubiquen, recuerden lo que es Batushka en esa imagen. Por ahí viene la cosa en cuanto a lo estético, y después obviamente está el aspecto localista de las historias y las letras, ¿no es cierto? Sí, está buena la explicación. Por ahí algunos parecen monjes, pero en realidad son trajes, porque tienen detalles así como muy típicos también del power metal. Hemos visto también, obviamente, uno se inspira mirando otras bandas. La simbología, etcétera, como para crear un poco de magia, si no... Exactamente. Sí, yo soy de la idea de que vendemos, vendemos humo. Porque usan incienso, ponele que venden una ilusión. Vendemos fantasía, ¿verdad? Claro, fantasía. Exactamente. Eso es como magia, digamos. Una imaginación. Vez que se apagan las luces, se produce la magia en el escenario, digamos. Trato de creer que es así. Y la pandemia trajo muchas cosas negativas y cosas positivas, pero creo que a ustedes, en cierta forma, los ayudó, porque empezaron a aparecer por todos lados conciertos online y ustedes tuvieron la posibilidad de presentarse, y yo creo que eso les habrá ayudado mucho. Sí, a nosotros, la verdad que nosotros, previo a la pandemia, ya veníamos trabajando con esto de la virtualidad, porque en ese tiempo éramos dos, y todo el tiempo con WhatsApp, con los cantantes, nos mandábamos demos, y incluso tarareábamos cosas, o ahí en el mismo ensayo, ¿cómo andás? Nos saludábamos, escucha esto es lo que estamos pensando. Así que ya teníamos ese training de manejarse virtualmente, y la pandemia nos favoreció porque nos dio más tiempo por el tema de laboralmente, algunos no podían ir, qué sé yo, entonces nos dio tiempo para acelerar las cuestiones de composición, así que a nosotros nos vino re bien. Y el primer streaming que participamos lo hicimos a la distancia. Se grabaron partes acá. Ah, todos separados, claro. Sí. Sí, un cantante grabó en Chaco, el otro lo grabó en Catamarca, el bajista grabó y firmó en Puerto Madryn, y ahora vamos a participar de un streaming y lo hicimos todos juntos acá. No están todos los no está, por ejemplo, el bajista de Puerto Madryn, no está. Ajá. Pero sí se vinieron un cantante de Tucumán, Fede, de la banda Misión, y se vino Franco, de la banda Viento Nocturno. Así que vamos a tener un streaming donde hemos tocado posta a posta, es tocado en vivo y filmado ahí en el mismo momento. Fue un día antes de la presentación en vivo del debut, así que hicimos una pequeña gira acá en Jujuy. Claro, qué interesante. ¿Y ahora, próxima presentación? Maratónica. Sí, tocamos el día 10, el 10 de octubre. Repetimos la experiencia acá en Jujuy, aparentemente gustó y la gente se organiza un festival muy lindo porque se llama Mama Fest, sí. Es organizado por madres del metal, todas mujeres y madres. Y tiene otra impronta porque se hace a la tarde, está pensado en una un camping, donde la gente puede comer, pueden llevar los chicos. Y ya lleva 3 años y tuvo muy buena recepción. Hay otra energía con este recital. Claro. Así que re contento de que vamos a poder estar ahí en esta nueva edición. Qué buen planteo de recital. Qué buen planteo mirado desde otra manera, siempre viendo que los espectáculos, al menos en este palo, son de noche, son o mala madrugada, digo, está buenísimo. Sí, sí, se jugaron las chicas. Después de la presentación en los streaming, ¿tuviste alguna respuesta del exterior? ¿Alguien que vio el material de ustedes, o por lo menos la imagen, el video, y les se interesó por la banda? Sí, nosotros estamos en un grupo de Facebook y de WhatsApp que se llama Power Metal o Comunidad Power Metal, y hay mucha gente, sobre todo hay mucho de Centroamérica, mexicanos, españoles, todo, sí. La mayoría de habla castellana, sí. Y la verdad que sí, hubieron buenas críticas, muchos nos comparan con el Power Metal español. Y ahí ocurre una cosa muy loca, porque yo no soy un escucha del power metal actual, digamos, no estoy tan al tanto, pero en esos grupos me doy cuenta que es una movida que en otros países está muy fuerte, muy fuerte, y esta gente conoce, hace ranking de los discos, por decirte, los de julio del 2021, y todas bandas power metal, viejas y nuevas, digamos, sí, que sacaron por el lanzamiento. Digo, saben un montón, esta gente sabe un montón, estamos en el mejor lugar para darnos claro, a conocer. Claro, claro. Y respecto, bueno, musicalmente ya nos pintaste un panorama realmente buenísimo, súper interesante, y ahora vamos con la parte lírica, ¿no? Sí. Si bien cuentan historias regionales o propias ahí de la región, del lugar de ustedes, ¿en algún momento crees que se va a acabar eso? Porque podés contar 10 mitos, 10 sucesos, claro. Pero en algún momento pueden tocar otros tópicos. La verdad es que la cultura popular es impresionante, la cantidad de narraciones que existen. Nosotros hoy en día nos hemos centrado en, por llamar de alguna forma, seres mágicos. Sí. El alma mula, el lobizón, el cachayo, puede ser el coquena, la historia de la salamanca. ¿Sí? Pero Lucumar, no dejen afuera el Lucumar, ¿eh? El Ucumar, claro. Y ¿sabes qué pasa? Que esas historias se repiten en otros lugares, por eso nosotros decimos que también pueden ser historias tranquilamente latinoamericanas, porque sí. Se repiten en otros lugares. El lobizón no es otra cosa que el hombre lobo. Exacto, americano, claro. Exacto. ¿Entendés? Claro. Hay una la leyenda del Sachayo, que es el single que hemos sacado, que se llama Sector del Monte, sí. Es muy parecido al coquena que se cuenta acá en el norte de Jujuy, también es un duendecito que cuida los rebaños, y son historias muy parecidas, y eso vos lo vas a buscar en, no sé, por ejemplo, Chile, Uruguay, y te vas a dar cuenta que tienen sus propias leyendas, claro, con otros claro. Nombres, mirá, con variantes. Ya sí, ya tenés el pombero claro. En el litoral. El pombero, claro. Exactamente, la luz sí, sí. Mala. Sí, sí. Bueno, sí, sí. Y después tenés historias que eso es. Ya te voy adelantando, que seguramente las trataremos en un futuro, cuando terminemos con estos 3GT, que son historias de terror. Sí. Que también son historias populares, digamos, no están escritas, y que te contaban tus abuelos, no sé, por decirte, el Pati Cabra, que son como más actuales. Sí, sí. La mujer del cementerio, la dama de blanco. Claro, la, que se claro. Al pueblo que vas, esa historia la encontrás, seguro. La mujer del cementerio. Claro, de esas cosas son un poquito más actuales y también son relatos populares. Sí, así ojo, que capaz que revisás en el tiempo y capaz que vienen de hace mucho. Claro, modificados. Se van actualizando. eso. Bueno, la cultura popular, los relatos populares me parece que son inagotables. Riquísimo. Por ahora estamos tranquilos. Claro. Riquísimo. Sí, muy, muy, muy interesante y realmente sería... por lo menos a mí me gustaría tener un disco físico, un LP, un álbum completo full, ¿no? Creo que es el próximo gran paso que se viene de Unacan. Sí, ojalá. Yo creo que tal vez hacemos lo que vos decías, esto de sacar singles y de recopilarlo, porque ya alguien nos tiró la idea de en algún momento si sacan una trilogía de EPs, después lo juntan a los tres y lo editan como disco. Y eso sobre todo pensado para la gente que sí valora el formato físico, digamos. Sí, sí, sí. Sí, porque me imagino un librito con muchas fotografías, muchas imágenes, dibujos, esos mismos que ustedes usan para la escena, ¿no? Eso está bárbaro. Lo que no te pregunté es respecto al nombre de la banda. El nombre Unacan, bueno, viene de un vocablo aborigen, que en realidad son en distintos lugares de América. Siempre hubo una fascinación por los fenómenos naturales y uno de ellos es el huracán. Ajá. Y uno de los vocablos le llamaba un acán. Un viene de una y acán es pierna, una pierna, por el formato que o la forma de los huracanes, que uno ve, digamos. Que uno ve. Exactamente. Pero esa voz, ¿de qué región es, sabes? Esta me parece que es centroamericana, me parece, pero la buscas y vas a encontrar muchas muy parecidas. Nosotros elegimos una en particular porque la fonética y también pensando en cómo quedaría el logotipo, digamos. Sí, sí. Pero si la buscas vas a encontrar que hay con H, hay con C, hay con K. No, está perfecto, cerró perfecto. Sí, a nosotros nos cerró. Y el símbolo principal, lo que se le llama el isotipo de la banda, es un triángulo invertido, y que es justamente la representación del huracán. Por eso también la gente nos decía, no, ustedes son Illuminati. Le digo, no, no es la pirámide, le digo, es la forma del huracán, es un triángulo hacia abajo. Claro, claro, claro. Pero está bueno que la gente se imagine sus cosas. Sí, sí, sí, sí, porque ahí te está demostrando que funciona todo, ¿no? Que ahí está todo. Llama la atención. Está todo en marcha. Bueno. Realmente fue un gusto descubrir Unacan. Éter, te quiero agradecer estos minutos que nos brindaste. Hay un single nuevito, ¿no?, que ustedes sacaron hace poco. Sí, ese va a ser parte del segundo EP. Se llama Protector del Monte y es un ser pequeñito que se cuenta mucho en la zona de Santiago del Estero, también de Chaco, que protege la naturaleza, digamos, a la persona que está haciendo maldad en la naturaleza, le aparece el sachayo. Pareciera no ser un ser maligno, porque no tiene un aspecto feroz, digamos, pero es bastante vengativo. Mirá vos. Con eso te vamos a despedir, pero antes de tus palabras finales, Éter, comentale, vos que sos ahí de la ciudad, al tecladista de Battlecry, que le debemos una entrevista. Vos cuando lo veas, te lo cruces, le comentás, por favor. Y, bueno, dale. Y voy a buscar una foto que tengo cuando fuimos al norte a Jujuy. Fuimos a un programa de radio y creo que el tecladista de Battlecry, que todavía no existía, Battlecry, estaba ahí. La voy a buscar, anda por ahí. Así que, bueno, el cierre está en tus palabras, lo que quieras expresar, decir, y con esto te vamos a estar despidiendo. Bueno, yo quiero agradecerles, la verdad que estas entrevistas nos brindan la posibilidad de hablar un poco más de lo que queremos ofrecer, que se habrán dado cuenta que va mucho más allá de lo musical, y a veces no es tan fácil, ¿no?, llegarle a la gente con todo esto de la tecnología y de vivir tan rápido. La gente no tiene tanto tiempo de detenerse, sí, a analizar tanto, y los programas de radio, los fanzines permiten explayarse y mostrar lo que hay detrás de la música. Así que más que agradecido por esta posibilidad, por poder estar en contacto a la distancia, y bueno, ojalá que pronto nos podamos ver nuevamente en persona, allá en Buenos Aires, acá en Jujuy. Saben que siempre tienen las puertas abiertas. Y agradecerle a ustedes por el noble trabajo de la difusión que tanta falta siempre hizo. Bueno, gracias y te despedimos entonces escuchando el nuevo single de Unacan. Y un abrazo a la cofradía y espero que nos crucemos pronto. Bueno, un abrazo, gracias. Saludos. quiero comentar algo antes de que continuemos con la nota y con lo que sigue el programa. Lo que hemos escuchado de Visigoth está disponible a través del sello Icarus Music acá en Argentina. Así para el es. Que lo quiera, para el que lo quiera adquirir, puede hablar con la gente de Icarus. Bueno, hermosa charla con Unacan, su tecladista Ether, y nos puso al corriente de las actividades de la banda. Si pueden verlos en algún de esos festi online, que todavía quedan varios, a pesar de que ya se haya dictaminado de que se acabó el virus, sí. estamos libres de enfermarnos y morirnos. Ya no hay más. Los festivales online, por lo menos hasta finales de año, hay. Porque ya estaban programados. El año que viene, no sé. Que Dios nos ampare. Veremos qué es lo que pasa. Veremos, dijo el ciego. Y la cortina de Iron Maiden indica que ya estamos llegando al final del episodio del día de hoy, el número 110. ¿110, no? Sí, así es. Primero de octubre. Bueno, acá los amigos que vienen después de Diabolus van a hacer el. Que van a festejar la Navidad. Pre-Navidad, la pre-Navidad. Wow. Creo, ¿trajeron sidra fría? Creo que me claro. quedo. Te quedas en el programa. Hay todo. Hay gorro de Papá Noel también, ¿eh? Yo no te veo con un gorro de papá. Bueno, claro, sí, bueno, hay. Pará, por un vaso de sidra, ¿vos te ponés un gorro de Papá Noel? Con menos. Con menos. Con muchísimo menos. Está muy bien. Pero igual hay muchos especiales de Christmas, de Navidad, sí, de Metallica y de metaleros, así que en el mundo. En 7 días vamos a estar nuevamente abriendo el intervalo del diablo y tenemos agendado, programado 2 entrevistas. Claro, porque se cae uno de los presenciales, no sé, quiere hacer home office, creo, o algo por el estilo, ¿no? No, perdón, yo si es que llegan a dar las condiciones, obviamente uno no quiere anunciar las cosas antes de que salgan, porque cualquier cosa puede suceder, pero probablemente yo esté... Como una pandemia. Probablemente yo esté comunicándome de manera virtual, haciendo Diabolus como corresponde, pero desde Mendoza. Así que por ahí hay alguna sorpresa. Tembló, sí. Espero que no tiemble el fin de semana que viene, que yo voy a estar allá. No te preocupes, ahora con la madre tierra, con la pacha. Con la pacha. Escúcheme, Pachamama, por favor, no tiemble el próximo viernes. Voy a tratar de ver a algunas amigas que tengo por allá en Mendoza y quién te dice que no podamos sacarlas al aire con algún programa especial o alguna sorpresa. Nada, veremos qué pasa. Que surja lo que surja y lo que va a surgir, que siempre me ha ido bien de esa manera. Lo que sí ya está programado son dos entrevistas, están programadas, no las anuncio nomás porque se pueden caer. Claro. Y obviamente trataremos de pasar muchísima música y la que no entró hoy quedará para el próximo o para cuando sea. Tenemos en 2 semanas también una internacional. Comenzó en 3 semanas, ¿no? Sí. Sí, el próximo viernes ya hay una. Después sí, sí. Hay, después hay un par más del centro de América. Empezó la cuenta regresiva para el 24 de diciembre y el 31, que ya estamos contando los días. Wow. Otro año más. Otro año más. No importa, pero acá hoy van a festejar la Navidad, así que ya no importa absolutamente nada. Estamos en agosto, en octubre, en diciembre, no sé de qué año. La cuestión es que hoy acá se va a comer pan dulce. Día no lunes, si no Hellraiser, día miércoles, Almas de Acero y... Siempre me olvido. Diabólico Plan. Diabólico Plan. El programa, el hermanito por el nombre parece. Claro, sí, claro. El hermano menor o el hermano bobo, vamos a poner por ahora. Quizás se mejoren. Les quiero mandar un saludo grande a los chicos de Cero Influencia que nos están escuchando también. Es la banda que pasó Sandra Luca y a las que le hizo una gran reseña. Y bueno, cerrado todo, listo. Listo, ya está, vamos. La pizza. Llave del gas, apaga sí, la luz. Cerramos. Y nos vemos la cerveza. En 7 días. Vamos con un cierre live a Beach con Motorhead. Nos vemos en 7 días. Cuídense. Life's a bitch. Don't know why you remember love.